se colapsan precios del petróleo. Brent cerca de mínimos de 4 años. El Brent ha caído casi un 24% desde que tocó máximos este año, de $115.71 en junio, y se dirige a su tercera semana consecutiva a la baja. Los precios de los futuros del crudo se recuperarán al final de la sesión desde mínimos intraída en más de 2 años. Sin embargo, los contratos más negociados en el mundo se acercaban a registrar niveles mínimos en años, debido a que los abundantes suministros y mayores noticias económicas desalentadoras extendían un retroceso de meses en los precios del crudo. Los contratos están colapsando debido a que el crecimiento de la demanda se está desacelerando en un momento en que la producción se está expandiendo en países como Estados Unidos y Rusia, los mayores proveedores fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En Estados Unidos, el West Texas Intermediate WTI para entrega en noviembre recuperó 43 centavos o un 0.5% a $86.20 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. En las operaciones intradía, el contrato tocó los $83.59, el nivel más bajo desde el 3 de julio de 2012, aunque las expectativas de que la OPEP intervendrá reduciendo su producción fueron puestas en duda debido a que sus miembros parecen estar inmersos en una guerra de precios. En Europa, el precio del crudo Brent para entrega en noviembre ganó 25 centavos, o un 0.3%, a $90.30 el barril en la bolsa ICE Futures Europa, con sede en Londres. El contrato se hundió hasta los $88.11 en la sesión, el nivel más bajo desde diciembre de 2010, debido a que los abundantes suministros de Libia y Estados Unidos se han enfrentado a débiles datos económicos de Europa y Asia. El Brent ha caído casi un 24% desde que tocó máximos este año de $115.71 en junio, escapándose de registrar su tercera semana consecutiva a la baja. Las preocupaciones sobre una recesión en Alemania se agudizaron el viernes luego de que dos fuentes de la coalición en el poder dijeron que la mayor economía de Europa podría reducir la próxima semana sus previsiones de crecimiento económico para el 2014 y 2015. Las noticias vinieron después de que datos esta semana mostraron que las exportaciones alemanas sufrieron en agosto el mayor desplome desde enero del 2009. China, el segundo consumidor mundial de crudo, también está viendo señales de desaceleración. Se espera que datos previstos para la próxima semana muestren que una débil demanda doméstica probablemente desaceleró el crecimiento de las importaciones, las inversiones y las ventas minoristas en el país a mínimos de varios meses o años en septiembre. A continuación se menciona la cita hemerográfica del artículo antes mencionado. Autores: Hernández Guadalupe. Título: Se colapsan precios del petróleo. Brent cerca de mínimos de 4 años. Periódico: El Financiero. Fecha: 10 de octubre de 2014. Disponible en la página web http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/c-colapsan-precios-del-petróleo-brent-cerca-de-mínimos-de-anos.html con fecha de consulta 10 de octubre de 2014.